favor no llores, no sufras por ese amor que ya no está, no sufras. No llores, cariño mío, por favor no llores, no sufras por ese amor que ya no está, no sufras. ¡Ay! ¡El polaquito! Por ese amor que ya no está, no sufras.